pusiste el miedo en mí. Siento que sin ti yo puedo morir, well. Te abrí las puertas de mi corazón, tu amor me cambió. Hoy estoy agradecido por lo que has hecho conmigo. Mi vida sin ti no tendría sentido. Sin tu amor siento que no vivo. Cuando estoy contigo puedo sentir tu amor, que me das vida, eres mi pasión. Eres lo que quiero, todo lo que anhelo. Eres mi Dios. Tu cordero inmolado, que fuiste crucificado, con esa muerte me diste vida, eres refugio y amparo. Y claro que yo dependo de ti, sin ti no puedo vivir. Tengo razones de sobra para poderte seguir. En todo momento está conmigo, me has dado la victoria siempre frente al enemigo. No sé cómo pagarte, solo vivo agradecido. Escucha lo que digo. Hoy estoy agradecido por lo que has hecho conmigo. Mi vida sin ti no tendría sentido. Sin tu amor siento que no vivo. Cuando estoy contigo puedo sentir tu amor, que me das vida, eres mi pasión. Eres lo que quiero, todo lo que anhelo. Eres mi Dios. Abrázame, hazme sentir que estás aquí, que junto a ti puedo volar al más allá, donde jamás voy a morir. En la cruz a la muerte venciste, agradezco todo lo que hiciste. Desde que tú llegaste a mi vida, la muerte y el miedo en mí ya no existen. Ya no existe más, voy a luchar para llegar a ese lugar donde habrá calle de oro y mar de cristal. Allí estaré, tu nombre adoraré, por siempre viviré, santo, santo, tú hoy eres estoy rey. Agradecido por lo que has hecho conmigo. Mi vida sin ti no tendría sentido. Sin tu amor siento que no vivo. Cuando estoy contigo puedo sentir tu amor, que me das vida, eres mi pasión. Eres lo que quiero, todo lo que anhelo. Eres mi Dios. Incomparable su magnificencia, autor y creador de toda la excelencia. El mundo evidencia su omnipotencia, de su presencia tengo la esencia. Reverencia para el alto y sublime creador de toda existencia. Su presencia sobrepasa todo entendimiento y toda la ciencia. En todo momento está conmigo, me has dado la victoria siempre frente al enemigo. No sé cómo pagarte, solo vivo agradecido. Escucha lo que digo.